Y a partir de la visita con el Papa, ¿cómo cambió en algo el trato, al menos del gobierno nacional, Sí, creo que provincial? cambió algo muy negativo con nosotros, los que pensamos como indígenas, porque nos ven como opositor, como no somos parte de la Iglesia Católica, y nos miran como colgar en la figura de un líder mundial que es el Papa Francisco I, porque teníamos mucha expectativa de que esto iba a cambiar, esta visita como una imagen política muy fuerte. Creíamos que la presidenta podría por lo menos darse cuenta de que lo que nosotros queremos es diálogo. Pero cuando volví en Argentina me encontré con esa postura oficial de que lo que estamos haciendo está mal, estamos denunciando algo que no existe. Entonces ahí salieron a la declaración del doctor Martín Fresneda, que nos acompañó en un proceso de un acercamiento hacia el Poder Ejecutivo Nacional, porque él fue el que la presidenta le delegó la responsabilidad de intervenir el tema de los DNI. Él es el que insistió que el protocolo de actuación en la provincia se firmara con la comunidad, con el gobierno nacional, con la provincia, con la gendarmería y la policía provincial, para garantizar la seguridad física de los miembros de la comunidad. Entonces, un operativo bastante enorme, de la cual tendría que estar interviniendo diferentes áreas, pero fueron el ministro González, que es el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Formosa, convence a Martín Fresneda para que vayan a visitar a otras comunidades lejos de la nuestra, que eso no estaba pactado. O sea, ellos iban a visitar la comunidad de ustedes Sí, especialmente. lo que él se comprometió, Fresneda, era salir de Capital Federal en un avión, bajar ahí y ir directamente a la comunidad. Pero ¿qué es lo que primero hicieron? Fueron a ver al gobernador. Cuando hablaron con el gobernador, ahí ya desarticuló la agenda. O sea que Entonces, no. fue 2 días en Formosa, pero estuvo con nosotros 3 horas en nuestra comunidad. Entonces, hasta ahora tenemos reclamando temas de salud. Nos sacaron una médica que trabaja muy bien con nosotros, una doctora médica clínica generalista, Elsa González. Y también nos cerraron el tema de la posibilidad de poder acceder al tema de los DNI. Se hizo 2 operativos, pero nunca entregan los DNI. Y se hizo una campaña contra nosotros a través de los pastores evangélicos, que fue organizada por la provincia a través del administrador del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia, donde se armó una interna pero terrible contra nosotros. Y de ahí esa campaña creo que fue mediática y de ahí se trabó el proceso que iba a encargarse la nación. Entonces volvimos acá, nos cita nuevamente la Corte Suprema a hablar del tema de la conciliación entre Estado provincial, comunidad indígena y el gobierno nacional. Eso fue la última vez que lo llama como Un día 22 de mayo. Entonces la Corte Suprema nos convoca y después de ahí la provincia le dieron 5 días de tiempo para que elevaran todas las documentaciones, el tema de la asociación civil La Primavera, que está en manos de Cristino Sanabria, y que el Parque Nacional acercara su titularidad de las tierras, Universidad Nacional de Formosa, el gobierno de Formosa y los particulares. Entonces, ese tiempo que le dio la provincia nunca presentaron. Fueron a hacer bajar una información relacionada al tema del relevamiento territorial, que eso no estaba pactado con la corte ni con la provincia. Un día 25 de junio, porque yo volví el día 26 acá en Argentina. Entonces, ni bien llego a la Argentina, le informo al defensor ante la corte, al doctor Julián Langevin, de lo que estaba pasando. Entonces el abogado nos pidió las documentaciones que se hizo en esa fecha 25 de junio para poder presentar a la corte de pedir la nulidad de la presentación del relevamiento territorial. Entonces nosotros hemos presentado el día 1 de julio y el día 3 de julio debería oficializar el relevamiento en nuestra comunidad. Entonces la corte pide el día 2 de julio la nulidad del proceso de relevamiento porque no le han avisado a la corte y tampoco las documentaciones requeridas no fueron nunca alcanzadas a la corte. Entonces la corte saca una resolución favorable de que la provincia se separe del relevamiento territorial y que el relevamiento sea centralizado. Y que la corte deja de lado la Universidad Nacional de Formosa porque la misma universidad quedó sin efecto el reclamo porque dice que no son parte del conflicto, porque se retiran, porque no tienen argumento jurídico para sostenerse el reclamo de las tierras, porque no lo tienen. Parque Nacional tampoco nos presentó, Cristino Sanabria no presentó la documentación de la asociación civil, el gobierno tampoco de la provincia nunca presentó ningún documento. Entonces la corte decide avanzar con la resolución, pero justamente llega la feria judicial. Entonces eso se pasó en agosto para poder charlar el tema con la comunidad y con el INAI. Entonces la expectativa de la comunidad está en eso, el tema de la aplicación de esta ley que es muy mínimamente puede por lo menos parar el tema del despojo territorial. Porque la ley no resuelve el problema. La ley 26.160 no es que va a resolver el tema de las titularidades. Es una mentira, pero por lo menos uno puede marcar lo que es el límite territorial. Uh-huh. Ahí puede reclamar lo que se despojó, pedir al gobierno que le devuelva a la comunidad. Entonces en eso estamos. Estamos enterados también de que el INAI hoy por hoy está tomado, ¿no? ¿Cómo es la posición de ustedes? El conflicto se desata por el tema del petróleo y el fracking allí con los mapuches, ¿no? Que son los que están tomando. ¿Cuál es su actitud frente a este tema? Yo estuve con los hermanos que tomaron el INAI, o sea, no es que tomaron. Estuvieron ahí sentados, así como nosotros estamos charlando. Uh-huh. Sin embargo, entraron pacíficamente, se sientan en una mesa esperando que se los atienda. Y mientras que no se los atienda, no se levantan. Claro. O sea que están esperando el turno que los llame. Entonces, lo que hicieron era exigir al presidente del INAI que lo inscriban en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas para que puedan pedir recursos al Estado para financiar actividades. Como ellos tienen el mismo problema que tenemos en Formosa, de que la provincia no quiere entregar a los indígenas que no responden la política provincial. Entonces la mejor forma de conseguir eso a través del INAI. Entonces yo estuve acompañando a este grupo de hermanos que lograron revertir esta situación, entonces lograron que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le otorguen la personería jurídica a las familias indígenas de Neuquén, no de este grupito, sino a todos los indígenas que reclaman la personería jurídica. Después de esto, una vez que se fueron a Neuquén, explota el tema de la empresa Chevron, donde quiere instalarse en el territorio mapuche. Entonces, como venían denunciando que la empresa Chevron está como prófuga en un país donde no pagó los impuestos que corresponde, entonces viene a la Argentina, negocia con el gobernador Zapac y con la presidenta Abala, sin consultar al pueblo mapuche, que es la más afectada en esta búsqueda del petróleo. Entonces desde ahí nace nuevamente la resistencia del pueblo mapuche como para poder decir que no, no se puede seguir con esto. Entonces tomaron dos pozos petroleros, porque me informan las decisiones que toman para que yo pueda también ir apoyándola a través de los medios que me entrevistan, porque es un proceso que para nosotros es importante que los gobiernos no politice el tema indígena, que escuchen y que resuelvan estos problemas. ¿Qué le pasa a usted por su corazón, por su cabeza, cuando siente que la presidenta de pronto se solidariza con Evo Morales como pueblo originario, y en la realidad del país se ve otra, y particularmente con ustedes que llevan un conflicto larguísimo por la tierra, ¿no? Es como una cuestión mediática, porque para mí lo que yo entiendo siempre es que el tema indígena es un tema muy frágil, porque nunca hemos sido vistos como seres humanos, nos han visto como una figura ficticia, porque nosotros al retroceder la misma historia de los pueblos indígenas nos encontramos que siempre hemos sido así, porque empezamos a analizar la historia de la presidencia en diferentes décadas, que el tema indígena siempre estaba presente, pero nunca lo incorporan dentro del Estado. Entonces empezaba a consultar a los ancianos por qué es lo que pasó en este proceso. Entonces, al investigar estos casos, hablo con los hermanos que tuvieron la posibilidad de tener una misión jesuita en sus territorios, el caso Bartolomé Las Casas, misión Tacagle, misión Laici, que tienen un decreto del año 14. ¿Por qué? Porque las iglesias católicas estuvieron en ese espacio. Entonces, estos hermanos que fueron tomados por parte de la iglesia como adoptivos, entonces ellos pudieron aprender a leer y escribir, y la mayoría de estos indígenas que crecieron, tienen ese conocimiento mínimo de lo que es la relación social del indígena, pero lastimosamente estos indígenas, el pensamiento no es indígena, es del blanco. El de tener un empleo, ya tengo una casa y acá es mío, este es mío, no comparto, entonces pierde esa naturalidad del indígena. Entonces es ahí donde se debilita lo que es la organización comunitaria. Sin embargo, aquellos que no pertenecen a ninguna religión siguen trabajando como organización comunitaria. Cuando se sembraba el algodón, todos trabajaban. Cuando se cosechan, el cosechero, vamos a suponer que él es el patrón, yo soy personal. Entonces yo cargo 4 bolsas en el día, y como patrón yo le doy a él los 4 bolsas. Entonces él me da las 2 bolsas y él se queda con las 2 bolsas. Entonces es equitativo el trabajo. Nadie es superior ni nadie es inferior. Todos eran igual. Entonces las chacras que se hacía era igual. No había superioridad en ese momento. Entonces lo que viene a deshacer esa mentalidad comunitaria es la misma religión, los partidos políticos. Entonces los indígenas que tomaron esa figura de la propiedad privada fueron lo que hizo más daño, lo que es la cuestión comunitaria. Entonces, cuando yo voy a investigar estos casos, porque gracias a la función que tuvimos, la red de comunicación indígena, que me llevó a curiosear este mundo que es mío pero desconocía, de la cual me dio la posibilidad de reconocerme como indígena y también trabajar para poder dar visibilidad a mi identidad. Entonces, una vez reconocerme, entonces me interesaba mucho lo que veníamos padeciendo. Entonces voy con los ancianos y los ancianos me cuentan la historia de cómo era la iglesia católica, cómo ellos vivían, de qué manera trabajaban. La iglesia católica sembraban grandes extensiones de algodón, le hacían cosechar a los indígenas, pero el cura vendía el algodón y no le daba ni un peso a los indígenas. Era mano de obra esclavizada. Entonces el indígena le daban solamente comida. Muchas veces arroz con que ya vencido, harina vencido, fideo, porque le condena a los indígenas. Entonces, esta misión es que me estoy refiriendo a Misión Tacagle, en el año 14 tenía como 35 mil hectáreas por un decreto nacional. Bartolomé de las Casas, 37 mil. Misión Laicí, 40 mil hectáreas. Entonces las iglesias católicas cuando retiran del territorio indígena le entregan a los gobiernos provinciales. Entonces el gobierno provincial le dio 400 hectáreas a la comunidad de Misión Tacagle, 300 hectáreas para Misión Laicí, 14.000 hectáreas para Bartolomé Las Casas. Entonces el resto se repartieron. Entonces este proceso que venimos investigando no está en ningún informe oficial, sino la boca de los mismos ancianos que nos transmiten cómo eran despojados estos territorios, avalados por los caciques, porque los caciques tenían mucho que ver en estos despojos, porque ellos eran nombrados por el general Perón, le daban como una figura de general del ejército, con una estrella, con armas, caballos y con una credencial. Entonces se mostraba a la par de cualquier gendarme. Hasta ellos intervenían en entrar en los calabozos, podían sacar a los presos indígenas. Entonces es como podría decir eso, abusaron de la autoridad. Entonces una vez que abusaban decía, bueno, yo soy autoridad, hago lo que quiero. Si hago esto, si vendo esto, nadie me va a decir porque yo decido así. Entonces eso quebró el tema de la unidad de las comunidades y muchos hermanos no estaban de acuerdo con esa política y se fueron al campo y se murieron y no están registrados. Pero muchos se quedaron a resistir y de esa resistencia somos los descendientes. Entonces yo creo que este es el momento de poder mostrar esa capacidad que hemos adquirido gracias a estos amigos que han podido acercarnos esa herramienta jurídica de poder orientarnos más o menos de cómo parar frente al Estado, porque el que viola los derechos humanos es los mismos Estados, que a través de su política manipulador. Y que creo que es la hora de decir, aquí estamos y no queremos que se siga haciendo esto como un recurso de generar cuestiones económicas individuales, porque vemos que el Estado ha hecho mucho campaña para combatir la pobreza, pero la pobreza sigue aumentando. Sin embargo, piden recursos económicos a favor de los pueblos indígenas, a favor de la pobreza, pero seguimos empobrecidos más y ya no queremos que esas cosas sigan pasando, porque no es solamente el indígena, sino los campesinos, la zona urbana, que tenemos ese problema grave por la cantidad de personas que emigran del campo y viven en la zona urbana porque no tienen futuro. ¿Por dónde piensa o sueña que es la salida a toda esta problemática que trae la violación de los derechos humanos, tanto de aborígenes como campesinos, como la gente que la fumigan? ¿Cuál es la salida que ve usted posible o cuál es el camino que usted piensa que hay que seguir para terminar con toda esta problemática? Ojalá que tuvieran la receta para decirle, pero yo creo que lo que podamos entender es, o sea, depende de uno. Porque si yo tengo confianza conmigo mismo, tengo que superar mis propias debilidades, mis miedos de no querer frenar esto, porque yo creo que este proceso, el miedo de identificarme como indígena no fue fácil, el miedo de salir de mi comunidad tampoco no fue fácil, el miedo de estar en una ciudad no fue fácil. Entonces, cuando encontré conmigo mismo a través de mis raíces. Entonces empecé como a pararme delante de todo, decir que aquí estoy, soy un indígena y lo que yo quiero es respeto. Entonces esa confianza que me genera conmigo mismo me da la posibilidad de confiar en el otro. Porque anteriormente mi esperanza era el gobierno, mi esperanza era el otro. Entonces siempre esa esperanza se va frustrando hasta que llega el momento de que uno se envejece y se muere y no logra ver el mejoramiento. Entonces yo creo que la sociedad tiene que conocer los derechos que tiene. Porque yo siempre decía de que por más voluntad que tenga yo como líder, no puedo hacerme cargo de un enfermo. Por más buena voluntad que tenga, conseguir los recursos, traslado, pero si el enfermo no pone su voluntad, se va a morir igual. Entonces, ¿de qué me sirve tanto esfuerzo? De nada me sirve, porque el que tiene que poner su parte es el afectado, y nosotros somos los afectados en esta injusticia. Y tenemos que poner el cuerpo, y no esperar que alguien traiga una magia y que resuelva este problema. El cambio tiene que perder algo. Tiene que haber algo que ceder. Entonces, muchos de nosotros hemos cedido mucho, perder nuestros familiares. En el caso mío, perdí 2 hijos y hermanos, han sido asesinados, producto de este ideal de querer ser autor de esta política, que buscamos una política igualitaria, que los discursos están en la boca de los políticos, pero en la práctica no.